Bueno, estamos aquí en la Sala AB del Centro Cultural General San Martín con Juan Onofre Barbato, el director de Los Posibles, que acabamos de ver recién hace unos minutitos nada más. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Bien, muy bien, gracias. Bueno, después de la función uno siempre queda un poquito extrañado, el cuerpo y la cabeza, pero sí, bien, básicamente muy bien, disfrutando esta temporada, tercera temporada. Bueno. Bueno, vienen a full. Bueno, nosotros acabamos de ver el espectáculo y realmente nos pareció súper interesante la dinámica que proponen. Tenemos la información de que este es un elenco muy particular y quería saber más que nada cómo arranca el proyecto, desde dónde empiezan a laburar, cómo van probando, si había una idea. Contame un poquito cómo nace. Bueno, más sintéticamente, ya que es una historia un poco larga, en relación a que ya son 3 años de historia, yo decidí empezar a salir de Buenos Aires, venía trabajando mucho como coreógrafo acá y director, y caí en Casa Joven, medio por una cuestión azarosa, y que es un centro de día en González Catán, en el kilómetro 32 de la Ruta 3, y empecé a probar con estos adolescentes, que se autoconvocaron, digamos, se puso una convocatoria y venían unos pibes que querían, laburamos, y al mes entendí que había como un potencial enorme para investigar, para probar cosas. Y en relación al proceso creativo, armé un equipo de trabajo de gente en la que yo confiaba, me parecía interesante, 5 artistas de acá de Capital Federal, más los 5 pibes, y yo en la dirección, y empecé a probar y a trabajar como trabajo siempre, que es desde no saber hacia dónde voy, básicamente. Y desde ahí empiezo a encontrar puntitas y bueno, vamos por acá, por allá, a tomar, a agarrar. Y con los pibes fue muy fácil en relación al material que ellos proponen, el imaginario que tienen, la disponibilidad de sus cuerpos y el mundo físico que proponen. Para mí fue absolutamente atractivo. Entonces eso fue como un ovillo en el cual empecé a tirar, a tirar, a tirar, y se empezó a tejer un trabajo rápidamente. Y la resolución escénica, ¿se fue dando después de que ya más o menos tenían una idea? Porque, bueno, la verdad que la escenografía es súper interesante, es muy austera, pero a la vez propone como una cantidad de posibilidades alucinantes. Mira, nosotros, a mí me ofrecieron hacer una obra a encargo para el Teatro Argentino de La Plata, para el Centro Experimental, y como yo en paralelo empecé a laburar con los pibes, junté los 2 proyectos. Yo siempre he laburado con Matías Sendón, que es iluminador y escenógrafo, y bueno, con él diseñamos este espacio, pensamos sobre esto, y él, bueno, trae sus ideas generosamente, como siempre, y son ideas muy particulares, y acá decidió generarlo en relación al espacio del TASEC, que es en el Argentino de La Plata, y es un espacio, como bien decías, austero, pero a veces es muy rígido, tiene mucho aplomo ese espacio, es un espacio grande, entonces los objetos que diseñó Matías están en esa sintonía. Básicamente esa es la idea espacial, y además la idea era también que la escenografía y la luz no generaran un recorte ajeno al espacio, sino que se hicieran parte de ese gran objeto que es esa sala, y acá lo que hicimos fue replicar eso con una estructura enorme de layer, una especie de andamiaje, digamos, y trajimos todas las cosas en plete, una gran movida a replicar ese espacio tan particular en esa sala, que es más bien un gran rectángulo, digamos. Ahí va, buenísimo. Por otro lado, bueno, también tenemos la parte musical, que hay una suerte de batería con una mezcla de instrumentos rarísimos montados que funcionan en escena acompañando todo. ¿Eso cómo surge? Eso surge por Ramiro Cairo, que, bueno, es un percusionista, baterista y básicamente una persona muy creativa, que de hecho diseña objetos, crea objetos, recicla materiales, es una especie de suerte de artista plástico, podríamos decirlo. Y bueno, él diseñó ese set musical, que es muy particular. Ramiro vive en Nueva York en este momento, con lo cual cuando viene para acá, viene solo para tocar con nosotros, que es una especie de lujo espectacular tener a Ramiro con su trabajo. Así que bueno, básicamente eso fue, él investigó mucho con nosotros, con Matías, tuvo 1000 ensayos, trajo su set, lo llevó para acá, para allá, y bueno, salió lo que salió, música original. Muy bueno, muy interesante, recomendamos las ofrendas urbanas, la verdad. Quedan algunas funciones todavía aquí en el Centro Cultural General San Martín, los días 7, 8 y 9 de junio a las 21 horas, y el 3 y el 10 de junio también a las 19 horas. Esto es Sarmiento 1551, Sala AB. Las entradas, el valor de las entradas es de 20 pesos los jueves, viernes, sábados y domingos, 40 pesos. Y para terminar, te vamos a pedir, Juan, y ya te dejamos en libertad para ir a comer con los muchachones, una ofrenda urbana para nosotros. Como te contaba hace un rato, mi memoria no es de la mejor, pero recuerdo que disfruté muchísimo de Río de Janeiro, hace un par de años que estuve trabajando ahí, y había un estilo de graffiti que yo no había visto nunca, que es una suerte de firma que hace el grafitero, es una firma muy simple, casi te diría es un garabato, pero la gracia no es la del garabato, sino es dónde la ubican. Entonces cuando yo llegué a Río, veía edificios, no sé, altos, un edificio de 15 pisos, y veía entre dos ventanas una firma, o en lugares donde era realmente imposible poner una firma o hacer algo, con lo cual estuve como muy fascinado viendo cómo los grafiteros dejaban su firma, que no te hacían pensar en la firma, sino te hacían pensar cómo habían llegado hasta ese lugar para dejar su firma, lo cual me parece que habla un poco de la identidad y de todo el procedimiento que uno tiene que hacer para llegar a determinados lugares. Y bueno, espero si alguna vez alguien está en San Pablo o en Río, van a ver que hay algunas rayitas en lugares que dices, ¿cómo hizo este tipo para subirse ahí arriba y firmar? Buenísimo. Bueno, Juan, muchísima suerte con el espectáculo. La sala estaba a tope, así que la verdad no tenemos mucho más que preguntarte. Sigan adelante, nos parece maravilloso lo que están haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir y darnos este espacio.